Buenas tardes a todos. Nada más para comentarles que en la Secretaría de Turismo trabajamos en la promoción de Culiacán, al igual que de todos los destinos. La capital del turismo de negocios se ha posicionado en este mercado con campañas en redes y medios especializados. También comentarles que durante esta administración se ha invertido en promocionar todos los destinos del estado. Eso es lo que nos ha encargado nuestro gobernador Quirino Ordaz-Coppel, y es importante mencionar que efectivamente existió y se llevó a cabo un cambio en la ley de Hacienda del estado de Sinaloa, en donde a partir de 2017 la Secretaría de Turismo presenta el plan de trabajo en coordinación con el Comité de Mercadotecnia de cada una de las zonas. En este caso se ha llevado a cabo con el de la zona centro, para acceder a los recursos que se destinarán pues para la promoción turística. Con todos estos esfuerzos que hemos hecho conjuntamente, el resultado es de un 40%, un incremento de 40% en llegadas de turistas aquí a la capital del estado, Culiacán, Sinaloa, del 17 a la fecha. Y se puede ver también un incremento pues en el mismo tráfico de pasajeros en el aeropuerto. Ya cada vez se tienen más rutas aquí a la capital, y en el último año, por ejemplo, del 18 al 19, se tuvo un incremento del 8%. De igual forma, pues les quiero mencionar que la inversión en promoción se hace de manera equitativa en cada uno de los destinos. Quiero aclarar que los recursos se etiquetan de acuerdo al proyecto de promoción. Es decir, no podemos invertir recursos de Mazatlán en Culiacán o viceversa. Pero también hay que decir que de la recaudación total de este impuesto del 3% sobre el hospedaje, pues Mazatlán, siendo el principal destino turístico, es el que aporta más del 80% de este impuesto, y todo es dedicado a la promoción. Pero lo que recauda cada entidad y cada zona, en el caso de la zona centro, lo que se recauda, todo se invierte en la promoción de ese destino. No se puede invertir en otro. Y también aclarar que todos estos recursos que se invierten en promoción, inclusive que es en todos los casos es más de lo que se recauda, lo que se ha invertido. Todo esto ya está auditado por la ACE, por la Auditoría Superior del Estado y por Transparencia, tanto el 2017, el 2018 y el 2019, que ya está prácticamente ya está cerrada también esas auditorías, y en la cual no se tienen ninguna observaciones. En cuanto se refiere a las acciones que se han realizado para promocionar Culiacán, en el 2019 se realizaron visitas a Meeting Planners y asociaciones en México, Guadalajara, Monterrey y dentro de Sinaloa para la atracción de eventos. Resultado de ello es que el 65% de los eventos de turismo de reuniones realizados en el estado se han llevado a cabo precisamente en la capital, en Culiacán, Sinaloa, siendo estos más de 520 eventos. De igual forma, se participó en ferias especializadas como el IBTM Américas y el Tianguis Turístico Virtual que acaba de pasar. Se reforzó la campaña de promoción de Culiacán Sabe Bien, en redes sociales, y se contó con la participación de una cantidad importante de influencers. Se realizaron acciones de publicidad con medios tradicionales en nuestros mercados meta y con socios comerciales como Best Day para la venta precisamente del destino Culiacán. Es importante mencionar que parte de los apoyos que se destinan son para la realización de eventos que complementan la oferta turística de Culiacán, como lo fueron, por ejemplo, la Feria del Ostión, Sinaloa Encanta, Festival Saborea Sinaloa, entre otros. Es importante destacar que las instrucciones de nuestro gobernador Kirin Ordaz-Coppel han sido apoyar a todos los destinos con lo que se requiera de promoción para tal destino. El año pasado se tiene un estimado de recaudación de un poco más de 10 millones de pesos para Culiacán, pero se invirtieron en promoción 11.3 millones. Y lo mismo estamos haciendo este año, en donde por la pandemia, como todos sabemos, se hicieron consideraciones en la recaudación, pero obviamente pues bajó la recaudación, se está estimando que baje la recaudación por el cierre del sector de estos meses que se estuvo cerrado. Pero no hemos parado y no vamos a parar. Seguiremos avanzando en la promoción y se tiene estimado en este año invertir más que lo que se tiene estimado para recaudar del 3%. En el 2020, en este año ya arrancamos con una campaña de posicionamiento del destino en redes sociales y medios especializados de turismo de reuniones. Hemos participado en ferias virtuales y presenciales, así como presentaciones de destino a meeting planners. Es muy importante resaltar que uno de los segmentos más golpeados por la pandemia son lo de los congresos y convenciones, ya que por su naturaleza manejan volúmenes de asistencia grandes que generan aglomeraciones. Sin embargo, los hoteles en su general, y quiero agradecer a todos los hoteles que se han preparado y certificado para atender a estos grupos con todos los estándares sanitarios. Como parte del plan de trabajo para este último trimestre del año, se tienen acciones programadas como un viaje de familiarización al destino por parte de Meeting Planners, asistencia al Congreso Nacional de Turismo de Reuniones y hacer las primeras visitas ya presenciales a organizadores de eventos en México. Por lo que podamos ver, no vamos a parar y vamos a seguir apoyando la promoción que se requiera para cada uno de los destinos y especialmente para el destino de la capital, que es Culiacán, Sinaloa. Enhorabuena y puro Sinaloa.